cual y boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Bueno, ¿con qué tango eligió el profesor de filosofía Luis Maceda para su primera presencia del 2022 en la mañana de la 36? Bienvenido, Luis. Feliz año, podemos decirte, que no nos hemos visto. Sí, muchas gracias. El tango sur interpretado por Roberto Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo. Exacto. Palabras mayores, ¿no? Tangazo, ¿no? La verdad que... Bueno, ¿por qué? No sé si es ahora del arranque que te pregunto por qué la elección de este tango, o eso, bueno, irá surgiendo en el... Capaz que es bueno decir cuál es el tema, ¿no? Sí, sí. Socialismo, democracia y después, claro, ahí se va entendiendo también como pregunta esto, Luis. Exactamente. Y viene a ser esta charla una lectura acerca del libro de Daniel Vanina, que fue presentado aquí en esta radio, sí. Me acuerdo que Ángeles entrevistó al autor, que se llama Comunismo Siglo XXI o Siglo XXII. Entonces vamos a tratar de hacer una lectura de ese libro. Vos estuviste en la presentación, ¿no? Yo estuve en la presentación y escuché las palabras del autor y algunas de las tesis que vamos a comentar hoy y que nos parecen muy interesantes. Ahora, volviendo al tango, yo creo que este tango, el tema central es la nostalgia por lo que se ha perdido, ¿no? Por las cosas que se perdieron y que ya no van a volver. Es un tango que desborda nostalgia. Esto a mí me pasó leyendo el libro, porque en ese libro justamente se habla de algo que se ha perdido y según el autor además no va a volver nunca más. Entonces esa es la primera conexión que digamos tiene este tema musical con la propuesta de hoy. Pero hay una segunda conexión, porque el tango tiene una frase rarísima, que dice sur, paredón y después, ¿no? Y uno se queda pensando en ese después. Y siempre hay un después. En la vida siempre hay un después. Hay un antes, un durante y un después. Entre 1917 y 1991, el mundo, la humanidad, conoció la experiencia del socialismo real. Y a partir de 1991, con el antecedente de la caída del muro de Berlín en 1989, ese socialismo real se comienza a desmoronar, ¿no? Y en ese desmembramiento del socialismo real hay un recambio. Penetra el capitalismo, que ya es hoy un capitalismo globalizado, y además penetra un formato político, la democracia representativa, que se presenta como el paradigma de la sociedad civil, ¿no? Aspirar a eso. Y entonces hay una reivindicación de este asunto de la democracia representativa, ¿no? Entonces nos preguntamos, junto con el tango, primero el socialismo, después la democracia, y después ¿qué? Socialismo, democracia y después. Vanina da una respuesta a esta pregunta. Socialismo, democracia y después. El autor da una respuesta. Mirá lo que dice en la página 67. Dice Vanina: expondremos nuestra opinión sobre la URSS y el conjunto del campo socialista. ¿Te acordás que estaba la Unión Soviética y una serie de países de Europa Central que formaban parte de lo que se llamó el Pacto de Varsovia, ¿no? Que era una unidad militar, era una alianza militar, pero además había un mercado allí, un mercado económico, ¿no? Donde los diferentes países socialistas hacían intercambiaban sus producciones. Dice, repito, expondremos nuestra posición sobre la URSS y el conjunto del campo socialista, pero además y sobre todo revisaremos una parte de la concepción marxiana, léase marxista, en especial lo que podríamos llamar los caminos que posiblemente se deban transitar para llegar a la nueva sociedad comunista. O sea que en el libro se hace una evaluación de el socialismo real y además se tiran algunas ideas acerca del futuro por el cual va a transitar la humanidad. Y acá ya largo con la pregunta para la audiencia, que es la siguiente, ¿no? Después de la actual democracia representativa dentro del capitalismo global, globalizado, nos preguntamos hacia qué sistema socioeconómico se encamina la humanidad. Y vamos a dar tres opciones, ¿no? Después del capitalismo neoliberal globalizado, ¿hacia dónde vamos? Primera opción, vamos hacia el socialismo, vamos hacia el comunismo o vamos hacia un capitalismo con rostro humano, hacia una humanización del capitalismo, pero siguiendo dentro de este sistema socioeconómico. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el socialismo? ¿Hacia el comunismo? ¿O hacia un capitalismo de rostro humano? Esa es la pregunta que trasladamos a la audiencia en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Queda planteado 099-326-381 como vía de comunicación para dar su opinión en esto que nos propone hoy el profesor Luis Maceda. Hacemos una primera pausa, Luis, que estamos a las 9:19 y entramos más en el tema ya. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro. Seguimos conversando con el profesor Luis Maceda. Había quedado una pregunta planteada en el bloque anterior: ¿hacia qué sistema socioeconómico se encamina la sociedad? ¿Comunismo, socialismo o capitalismo de rostro humano? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Pero vamos a leer, Luis, aquí. Bueno, con el titular: las privatizaciones en la ex URSS. Esta nueva historia podría comenzar así. En 1991... tras 74 años de economía planificada, Rusia liberó los precios de todos los productos, hundiendo su economía en la hiperinflación con el decidido apoyo del FMI. La estrella de los jóvenes reformistas y viceprimer ministro de Rusia a cargo de las privatizaciones, Anatoly Chubais, tuvo la misión de que el 70% de las empresas del país pasaran a manos privadas en tan solo 3 años. La tesis era que Rusia precisaba de ricos tanto como los trenes de sus locomotoras, y había que crear a cualquier precio, pero muy rápidamente, una clase alta. Jorge Fontevecchia, de Moscú a Pekín, Revista Noticias, 23 de julio de 2005, número 1491, Editorial Perfil de Buenos Aires. Bueno, ese apunte acerca de cómo comienzan las privatizaciones en la URSS, en la ex URSS, nos habla justamente del comienzo del fin, digamos, del sistema, ¿no? El libro Comunismo del siglo XXI es un libro muy interesante, muy bien nutrido de informaciones y de conceptos teóricos acerca del marxismo-leninismo, pero además, y esto me parece que es una virtud destacable, es un libro muy removedor porque plantea algunas tesis bastante heterodoxas con respecto a lo que es el marxismo, ¿verdad? Plantea una cierta, digamos, divergencia acerca de lo que denominaríamos el camino a transitar, ¿no? Entonces me parece un libro muy interesante que permite que uno se cuestione, que reflexione y que baje a tierra ciertas concepciones que podrían ser dogmáticas, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, es plantear una serie de tesis del autor, ¿no? Uh-huh. Sobre todo este asunto del socialismo y del destino del hombre, ¿no? La primera tesis yo la denomino la superación. ¿Qué dice Vanina? ¿Cuál es su primera tesis? Dice que la superación del capitalismo es un hecho inevitable. En tanto, el cambio es lo único permanente. Es la historia misma del hombre y del universo. O sea, la primera tesis es que el capitalismo es algo que debe ser superado, que será superado, ¿verdad? Y el fundamento de esa tesis es un fundamento heracliteano, ¿verdad? Pues se basa en lo que decía Heráclito, el cambio permanente de todas las cosas, ¿no? Esa es la primera tesis que a mí me parece importante como punto de partida, ¿no? Después hay una segunda tesis que yo denomino la primavera capitalista, que tiene relación con esto del hundimiento del sistema socialista. Dice Vanina: la caída de la URSS y del socialismo real fue una de las premisas que ayudó a consolidar esa primavera capitalista que se consolida en lo que va del siglo XXI y que comenzó en los 90, final del siglo corto, que plantea Erich Hoffmann, que es un importante historiador del siglo XX. Entonces, hay una primavera capitalista a partir de los años 90. Bueno, ¿qué pasa a partir de los años 90? Es el auge del neoliberalismo en el mundo. Pero además, y esto lo plantea Vanina en el texto y es muy importante, yo confieso que no lo había pensado, se incorporan al sistema capitalista miles de millones de personas, él habla de 2.000 millones, que estaban dentro del sistema socialista. O sea que se amplía el mercado. Por eso habla de la primavera capitalista, ¿verdad? Porque no solo cae el sistema socialista soviético y sus aliados, sino que también hay un vuelco, un giro hacia el capitalismo globalizado dentro de China. Entonces hay un montón de gente que se incorpora al sistema del capitalismo globalizado. Esa es la segunda tesis, la primavera capitalista. Después habla de una visión que tiene la derecha acerca de la eternidad del capitalismo, ¿verdad? Dice, este gigantesco impulso capitalista fue la confirmación ideológica de un capitalismo eterno, para alegría de la derecha y un terrible sentimiento de frustración de la izquierda. O sea, que se considera que el capitalismo ha llegado para quedarse forever, por siempre, y que esto termina acá, ¿verdad? Y cita el autor a un pensador de aquella época, Francis Fukuyama, que escribe el famoso librito El fin de la historia, donde dice, yo lo miré en casa, una cita del libro, dice, el Estado que dice Fukuyama, dice, el Estado que surge al final de la historia es liberal, en la medida en que reconoce y protege, a través de un sistema legal, el derecho universal del hombre a la libertad. Léase la libertad de mercado. El sistema, entonces, el Estado que surge es liberal. Y además, dice, democrático, en la medida que existe solo con el consentimiento de los gobernados. Ese es el fin de la historia. El Estado liberal, el mercado en la economía y la democracia en el plano político. Y ahí se terminó la historia. Bueno, esta es la tercera tesis que plantea Vanina, ¿verdad? Esta visión de la derecha acerca de la eternidad del capitalismo. Hay una tercera, una cuarta tesis que yo le puse como nombre la democracia como aspiradora. Porque dice él que desde la caída del socialismo real en el mundo y la recuperación de la democracia política en Uruguay, la democracia cobró valor en sí misma. Y esto vale también para una parte importante de la izquierda, ¿no? Entonces, dice Vanina, bueno, en la dictadura se combatía para lograr la recuperación democrática y desde la izquierda a veces se denuncian actitudes de la derecha como poco democráticas, ¿no? Entonces, dice él, la democracia toma esencialmente un valor ético-político, el respeto por las minorías, la rotación de los partidos, el voto, equiparando la democracia a la democracia burguesa. Pero, y por eso yo la bauticé esta tesis, la democracia como aspiradora, se banalizó el análisis de la sociedad capitalista. Desapareció la ideología dominante, la lucha por la hegemonía, ni que hablar de la lucha de clases. La democracia se vacía de contenido político ideológico, de contenido de clase. Esto me parece muy interesante como un aspecto a analizar, porque si uno recuerda lo que pasó en los 15 años de los gobiernos progresistas, se explica por qué algunos términos desaparecieron del vocabulario político de la izquierda. Por ejemplo, no se habló más de la deuda externa, no se habló más de la dependencia, no se habló del imperialismo, no se habló de las multinacionales, ni de la lucha de clases, ni de la oligarquía, ¿no? Hubo una candidata vicepresidenta que un día dijo que estaba brava la oligarquía y no que la cuestión más seguía siendo entre oligarquía o bueno, ahí va, sí. Y fue lo último que dijo, creo que las últimas palabras de la campaña fueron esas, porque dijo, callate la boca porque perdés, ¿no? O sea, esto no va, no corre, no es políticamente correcto. Entonces, Esta es la cuarta tesis que plantea Vanina. La democracia como una aspiradora que, que se vacía de contenido político ideológico, ¿no? Hay otra tesis interesante que plantea, que es el factor histórico en la comprensión de los clásicos, de los autores clásicos. Los autores clásicos son Marx, Engels y Lenin, ¿no? En el marxismo-leninismo básicamente hablamos de eso, ¿no? Los teóricos, digamos. Entonces, él dice que no se puede repetir dogmáticamente lo que dijeron, porque hay que introducir un factor histórico. Nosotros, dice, conocemos lo que sucedió en estos últimos 170 años. O sea, desde la edición del Manifiesto Comunista en 1848, ahora el 2022, pasaron 170 años. Y si nos paramos en el presente, nosotros sabemos lo que pasó. Y sabemos que algunas de las, digamos, de las profecías, o vamos a no ser despectivos, pero de las predicciones o de los pronósticos, no se cumplieron tal como se pensó que se podían cumplir, ¿no? ¿Qué sé yo? Marx pensaba que la revolución iba a surgir en Inglaterra, ¿verdad? O sea, en Europa, ¿no? En Europa central, digamos. En Europa central, en Alemania, en el capitalismo central. Y no pasó eso. Entonces dice el autor que esos 170 años nos dan una ventaja para poder analizar con cabeza crítica lo que los autores clásicos plantearon en su momento, ¿verdad? Porque, qué sé yo, uno no puede ser despiadado frente a Marx o a Lenin. Además, ellos contemplaron que eso iba a tener que en el tiempo, que no era un dogma, que sus planteos no eran un dogma, no era intocable, ¿no? Claro. Sí, sí, el lema de Marx era dudar de todo, ¿no? O sea, que era un tipo bien crítico, una cabeza bien crítica. Pero es interesante esto como un aporte para que uno pueda dimensionar que algunos de los planteos, bueno, hay que mirarlo a la luz del presente. Claro, ¿no? Y de la experiencia que y de la experiencia social, claro, de la humanidad. Luis, déjanos hacer una pausa con un par de mensajes de los que están llegando a partir de lo que vos planteabas. Llegaron con preguntas, sí, que hacia dónde se entienden ustedes los que están escuchando, que va la humanidad, ¿no? Que va el mundo en este siglo, hacia el socialismo, hacia el comunismo o hacia el capitalismo con rostro humano, ¿no? Una suerte de capitalismo humanizado. Dice Cecilia, buen día, un saludo al profe Maceda. Pregunta muy compleja, creo que hacia ninguno de los tres sistemas de inmediato. El capitalismo jamás se puede asociar a lo humano, es justamente la deshumanización, el consumo material despiadado y el saqueo planetario. Pienso que tristemente vamos hacia un recrudecimiento del capitalismo y a la larga, sí, si sobrevivimos como especie, hacia un sistema más comunitario y respetuoso, un camino al socialismo. Gracias, dice Cecilia. Luis de Sayago dice, hola, para mí debemos ir al socialismo para luego llegar a la sociedad comunista, porque de continuar en este sistema lo más seguro es que hagamos inviable la vida en el planeta. La democracia representativa es la institución creada para el capitalismo, por lo tanto no sirve para construir socialismo, dice Luis de Sayago en los primeros mensajes que van llegando. 099-326-381, digamos, acá hubo alguna pregunta pensando hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Pero la pregunta está planteada también hacia dónde se cree que vamos a ir, ¿no? Claro. Fuera de los deseos personales, ¿no? Sí. Pero ya seguimos con el profesor Luis Maceda. Y ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las privatizaciones en la ex-URSS 2. El plan fue el siguiente: se dividió toda la propiedad estatal rusa por el total de la población del país y a cada ciudadano se le dio un cupón que cumplía el rol de una acción y representaba su parte proporcional del patrimonio nacional. Según Anatoly Chubais, cada cupón o acción tendría en el mercado el valor aproximado de dos autos de lujo rusos, en esa época el Volga. La simplicidad y el primitivismo de la solución frente a la extrema complejidad del problema, como era de esperar, hicieron que los ciudadanos rusos, en el medio de la crisis y sus urgencias, no se comportaran como un inversor de Wall Street que aguarda el momento oportuno para vender. Jorge Fontevecchia, de Moscú a Pekín, Revista Noticias, 23 de julio de 2005. Bueno, de esta manera se liquidaron la mayoría de las empresas públicas, ¿no? Con estos cupones que tenían el precio equivalente a dos autos de lujo, pero que se vendieron a precio de baratija, digamos. La gente desesperada se desprendió rápidamente de esas acciones que fueron compradas, tomadas por capitalistas, digamos, por gente que las acumuló, que sacaba préstamos en los bancos con los cuales le pagaba a los ciudadanos, y de esa forma se consolidaron grandes empresas y aparecieron los ricos que el Fondo Monetario reclamaba para que funcionara el capitalismo. Muchos de esos ricos, ex dirigentes, funcionarios, claro, del Partido Comunista. Próximos a Yeltsin y a otros jerarcas, ¿no? Pero formaban parte del antiguo establishment, ¿no? Del sistema. Bueno, dice Vanina que en la década del 70 se va dando una crisis a nivel de el capitalismo, ¿no? Él marca ahí tres aspectos importantes. Dice que en los países capitalistas centrales se agotaban las políticas keynesianas, o sea, las políticas de intervencionismo del Estado, por una inflación con base en la masiva emisión de Estados Unidos, que llevó al rompimiento del Tratado de Bretton Woods, que tiene que ver con las políticas financieras y monetarias a nivel internacional, que fue un tratado del año 1944. En los siguientes 20 años, Estados Unidos empapeló de dólares el mundo, y en 1974 se decretó la no convertibilidad del dólar. O sea que el dólar, que antes tenía respaldo oro, no lo tuvo más, ¿no? Eso es un primer aspecto de esta crisis del capitalismo. También en el 74, marca el autor, la crisis del petróleo, con un barril que pasó de 3 a 12 dólares. Y allí aparece la recesión y la generación de petrodólares absorbidos por la banca internacional y volcados a los países capitalistas dependientes, lo que luego, digamos, los que luego consolidaron la famosa deuda externa. Y en tercer lugar, la crisis del capitalismo tiene que ver con algo que repercutió en la cultura y en el ánimo del mundo, y especialmente en Estados Unidos, que fue la derrota en Vietnam en 1975. Todo esto, digamos, estos aspectos centrales hablan de la crisis del capitalismo. Pero, mientras tanto, dice el autor, mientras esto ocurría en el occidente, en el mundo occidental y cristiano, el socialismo realmente existente se iba desgranando en un proceso también complejo y para muchos de nosotros sorprendente y desgraciado. Acá conviene volver al tango sur, ¿verdad? Cuando usa la imagen esa arena que la vida se llevó, ¿no? Está hablando de un barrio. Pero el sistema socialista real se puede asimilar a esta imagen, porque fue, digamos, como un castillo de arena que se desmoronó ante la sorpresa, la indiferencia y la pasividad de las masas que no salieron a defenderlo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo más insólito. Yo me acuerdo que allá por el año 90 Jorge Valle decía, recientemente un país invadió a otro y no se tiró un solo tiro. Uh-huh. Hablaba de la anexión de Alemania del Este por parte de Alemania Occidental o Alemania sí. Federal, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Como dice el tango, arena, fue la arena que la vida se llevó. Y entonces, ¿qué pasa? Después de eso surgen los intentos de explicar este asunto, esta debacle sí. universal, ¿no? O casi universal. Y acá es interesante porque hay una cosa muy, muy, muy buena en el libro, que es una clasificación de tres tipos de explicaciones, ¿no? Hay toneladas de libros escritos sobre el tema, pero dice el autor que hay tres tipos de explicación. La primera es que el socialismo fue derrotado, la segunda es que nunca hubo socialismo, y la tercera, que es la interpretación socialdemócrata, es que finalmente con el capitalismo no se puede, ¿no? Esas son las tres explicaciones. Vamos a la primera. El socialismo fue derrotado. Dice Vanina, son aquellos que valoran lo ocurrido como una derrota, como una victoria política del imperialismo. Los argumentos son variados, pero todos apuntan a explicar y a justificar lo que se hizo, ¿no? Y allí habla de que los marxistas leninistas justifican casi todo lo realizado en lo que es soviético, simplemente que perdimos, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de una charla que tenía con una amiga unos años después a propósito de Gorbachov, y esta amiga me decía, Gorbachov fue la mejor operación de la CIA. Bueno, yo creo que es un ejemplo clarísimo de esta concepción de que el socialismo fue derrotado. O sea, nos ganaron. Perdimos el partido. Uh-huh. Jugaron mejor que nosotros. Pero hubo una derrota. ¿No es cierto? Capaz que la cosa es más compleja, uh-huh. ¿no? Y hay otros factores. Pero bueno, uh-huh. esa es la primera explicación. Hay una segunda explicación que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, y es la de quienes dicen que nunca hubo socialismo en realidad, que eso en realidad no fue socialismo. El socialismo real nunca fue socialismo, o mejor dicho, nació como socialismo, pero rápidamente se deformó, se desnaturalizó, condicionado por el estalinismo y deformado por la burocratización. Y dice Vanina que esta posición de negación del sistema soviético como un sistema socialista es la posición del trotskismo. Uh-huh. Los trotskistas, dice, piensan que nunca hubo socialismo. Yo pensando el otro día, decía, bueno, pero en general en la izquierda había visiones críticas. Uh-huh. Quizás no tan críticas como la de los trotskistas, pero había visiones que, en fin, eran bastante, bastante duras con respecto al funcionamiento del socialismo, y que criticaban la burocracia y bueno y la política internacional de la Unión Soviética, en fin. Uh-huh. Pero esa es la segunda explicación, que nunca hubo socialismo, ¿no? Al respecto, recomiendo, ya que estamos hablando uh-huh. de los trotskistas, un libro muy bueno de Leonardo Padura que se llama El hombre que amaba a los perros, que cuesta la historia de la vida de Trotsky, después que es expulsado. Un escritor cubano que se hizo crítico de la revolución y se fue de Cuba, ¿no? Ah, también. Sí. Bueno, esa parte no la sabía. Sí. Bueno, pero el libro está muy bien. Bien. Tenemos que estar, dale. Estamos pasados en la hora, en la última pausa, y mirá, todos estos redondelitos verdes son mensajes que han llegado. Que todavía no hemos escuchado, a la vuelta lo en el último bloque los escuchamos, los leemos y redondeamos. Les recordamos la pregunta, la provocación, digamos, para la reflexión que plantea el profesor Luis Maceda es hacia dónde va la humanidad en este siglo, hacia el socialismo, hacia el comunismo o hacia el capitalismo, ese capitalismo denominado con rostro humano, el capitalismo humanizado. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena. Las privatizaciones en la ex URSS, tercera parte. Los rusos salieron en masa a liquidar sus cupones acciones que, por ley de oferta y demanda, terminaron cambiándose por el valor de una botella de vodka en lugar de los dos autos previstos. Fondos concentradores recompraron las acciones de las empresas privatizadas por el 1% del valor y en muchos casos hasta con créditos del propio Estado. Así, no pocos de los amigos de Yeltsin, conocidos en Rusia despectivamente como los oligarcas, se quedaron con el petróleo, el gas, el aluminio, los diarios, las cadenas de televisión y todo lo importante. Gran parte del resto pasó a manos de mafias menores. El 60% de los nuevos ricos provienen del ex aparato burocrático soviético. Jorge Fontevecchia, de Moscú a Pekín, revista Noticias, 23 de julio de 2005. Gracias, Hernán. No sé si querés sumar ahora los mensajes. Bueno, los leemos rápido porque se han acumulado varios. Edinson dice: buenos días, compas, respondo a la pregunta del profe Maceda. Para mí va con trampa la cosa porque nos acota la respuesta solamente a tres posibilidades preconcebidas. Dicho esto, voy a tomar una de las tres opciones para el futuro inmediato de toda la humanidad y aclarar por qué elijo que nos dirigimos a un capitalismo humanizado, entre comillas, como próximo paso, porque creo que vendrá de la mano de un protagonista fuera de libreto, que es China, cuyo control e intervención económica estatal ya está siendo emulada por los avanzados países nórdicos. Saludos, dice Edinson. Vamos con un audio de Luis. Buen día, CX36. Como siempre, muchas gracias por la presencia de los invitados y de ustedes. No, no es posible responder la pregunta en tiempo acorde al disponible, pero por análisis rápido y profundo, teniendo en cuenta la economía y la ideología, respondo: a ninguno de los caminos optativos el futuro será. El futuro va a ser, por el momento, la agudización del neoliberalismo. Para llegar al comunismo y socialismo existe absoluta ausencia ideológica y situación de análisis de la economía. Bueno, lo resumimos porque es más largo el audio y nos queda poco tiempo. Alejandro de Colón dice: buenos días, saludos al profesor. La pregunta no es hacia dónde vamos, sino hacia dónde nos llevan. Seré breve, nos distrajeron con dos caras de una misma moneda. En los dos siempre está presente el demonio controlando nuestras vidas, o sea, el Estado. Pienso que tendríamos que repasar a Lisandro Spooner, está escrito, por citar a otra visión del mundo, y nos llevan a una esclavitud, dice. Ay, se nos fue. Y nos llevan a una esclavitud que ya la estamos palpando. Inés de Nuevo París dice: la nueva forma de privatizar es a través de las PPP. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que son las herramientas solapadas a las cartas de intención de FMI similares. Ni siquiera se molestan en cambiarle el nombre en cada país. En Argentina también se llaman así. Acá el Frente Amplio las defendió a capa y espada. Saludos. Carmen del Cordón dice: gracias al profesor por el necesario análisis. Leí el libro y entiendo el valor de sus tesis, pero ante cualquier intento de retocar a Marx, primero me sale sarpullido y después recién puedo pensar más fríamente. Saludos, dice Carmen del Cordón. Buenos días, es difícil tener la bola de cristal. no precisamente tiene que estar el futuro de las humanidades, tiene que ser solo en esas opciones. Primero que en países hubo aspectos, criterios socialistas, pero no socialismo. No se puede hablar de perder o ganar. Es no entender la historia. Saludos, dice María. Y una última de Juan de las Acacias, un audio. Hola, buenos días. Habla Juan de las Acacias. Me parece, yo lo venía escuchando muy tranquilo y siempre escucho a Maceda y está todo muy bien. Pero se me revolvió el estómago y se me... Casi apago la radio cuando ponen como un ejemplo y como un titular, y como ya solo nombrarlo tendría que darles un poquito de vergüenza. Jorge Fontevecchia es un tipo de la editorial Perfil, un arrastrado, es un Lanata, un Feynman, un Leuco, es un arrastrado basura en contra de gobiernos populares, todo. Bueno, en resumen, dura un poco más. Bueno, yo daría para tanto ya ese comentario. Exactamente. ¿De qué fuentes usar, no? Para claro, lo que hace el oyente es un argumento ad hominem, uh-huh. Es un sofisma, que es atacar al hombre y no a lo que dice. Lo que está traducido, o digamos lo que nosotros reproducimos, es una información acerca de cómo se privatizó en la URSS. A mí personalmente me aclaró, por ejemplo, el surgimiento de las mafias, ¿verdad? Porque el artículo es más largo y allí explica. Ahora, yo no sé si el oyente tiene otra explicación. Estamos hablando de las privatizaciones después que se hundió el socialismo. O sea que acá no estamos defendiendo nada. Al claro, contrario. Está porque relatando hechos. Está relatando lo que sucedió con una visión crítica. Sabemos ahora quién es Fontevecchia. Pero obviamente, pero que sabemos quién es ahora. Pero estar diciendo esto no es una a veces dice la verdad también muchas veces, ¿no? Es relata. Que esto no es una valoración negativa, en todo caso, no hay ninguna. Yo le pido que vuelva a escuchar y no hay ninguna valoración negativa sobre el socialismo. Habla de cómo privatizaron. Claro. ¿Quiénes privatizaron? Los enemigos del sistema anterior, claro. ¿Verdad? Y el montón de oligarcas que se beneficiaron. Creo que el artículo es claro. Lo que tomamos del artículo es lo referido a las privatizaciones en la Unión Soviética, que creo que es didáctico. Exacto. ¿Verdad? Yo, me hago cargo de la selección de los textos que presento acá. Claro. Creo que lo hago responsablemente. Claro. Y siempre con una finalidad didáctica. Porque estamos analizando justamente el hundimiento de la Unión Soviética y lo que pasó después. Bueno, esto es parte de lo que pasó después. No sé si el oyente tiene otras fuentes, me gustaría que me dijera a ver cómo fueron las privatizaciones en la URSS. Claro. Capaz que tiene otro autor marxista que, no sé, reivindica cómo se... No, sí. Creo, pero capaz que sí. Bueno, volviendo al hundimiento del mundo socialista, hay tres interpretaciones, ¿verdad? La primera es la interpretación de la derrota, la segunda es la interpretación de que no hubo socialismo, y la tercera es la interpretación socialdemócrata. Que me gustaría detenerme acá, porque dice el autor, Vanina, nos queda analizar la vertiente más numerosa, aquellos compañeros que han abandonado el marxismo-leninismo, el marxismo y la revolución misma. Desde la cultura se ha tomado el tema, a veces con sorna, otras veces con ironía. Leí un politólogo europeo que comentaba que en los primeros años de los 90 había sido atacado por una severa tortícolis desencadenada por mirar cómo los pensadores de izquierda se pasaban a la derecha. O sea que hubo una estampida, ¿no? Gente que se fue para la derecha. Bueno, esa es entonces la tercera visión de aquellos que de alguna manera resignan y dicen no se puede, ¿no? Como la canción de Zita Rosa, no se puede, con esto no se puede. Ahora bien, nosotros decíamos que de alguna manera Vanina propone un camino alternativo, digamos, ¿no? O se sale de lo que es la ortodoxia. Él cita aquí la teoría de Lenin acerca del eslabón más débil, ¿verdad? Como el atajo que se tomó para llegar al socialismo en la Unión Soviética. Y él dice que ese camino más débil fundamentalmente tiene que ver con una decisión política, tiene un fundamento político y no teórico, por lo que decíamos hoy, porque Marx preveía que la revolución iba a ser en Europa Central. Entonces, y ya estamos en hora, sí, así que voy a ir redondeando. Nos quedan dos minutos. Dos minutos, bárbaro. Entonces, lo que plantea Vanina es que la fase intermediaria entre el capitalismo y el comunismo es la crisis del capitalismo. Uh-huh. Una crisis que puede llegar a ser una crisis civilizatoria, ¿verdad? O sea, que el sistema finalmente colapse y no se va a transitar por el socialismo en camino del comunismo, sino que se va a pasar directamente del capitalismo al comunismo. El paso intermedio es la crisis del capitalismo y no el socialismo. Por eso, como en el tango, ya no va a volver ese socialismo de Lenin, ¿verdad? Y de otros revolucionarios del siglo XX, sino que se va a pasar directamente al comunismo. Sí. Y que el comunismo, dice él, que acerca de esa lucha por el comunismo hay que empezar desde ahora, desde ya, con una política netamente anticapitalista, ¿verdad? O sea que, si tuviéramos que resumir la charla de hoy, diríamos que para Vanina, la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder al capitalismo globalizado? Es el comunismo, ¿verdad? Eso es lo innovador, porque descarta como vía el socialismo. Dice que es una vía que ya está agotada, una experiencia histórica que está agotada, y que a través de una crisis profunda del sistema capitalista vamos a desembocar, si desde ahora encaramos una acción política anticapitalista, que cuestione los emblemas del capitalismo, que son fundamentalmente la propiedad privada y la herencia, ¿verdad? Si se cuestionan esos emblemas, vamos a pasar directamente, después de un proceso que tendrá sus avatares, se va a ir directamente hacia el comunismo. Bien. Bueno, llegamos justo al tiempo. Menos profesor mal. Luis Maceda. Bueno, quedan los aportes de los mensajes también que leíamos. Muchas gracias, como siempre, por esta primera charla del año y nos encontraremos en la próxima, Luis. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Mañanas de Radio, muchas gracias a la audiencia por los aportes y muchas gracias a Daniel Vanina, que escribió el libro, claro, y nos permite compartir. Provocando estas reflexiones. Exactamente. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.